por todos los llamados, todos los mensajes. Disculpen a aquellos que no podemos poner al aire y disculpen a aquellos que llaman y están continuamente ocupados. Son muchas las personas que se comunican con Caballero Nocturno cada noche. Lo tengo a Gustavo Lema y la verdad no sé si darle aire, no darle aire, le doy aire, no le doy aire. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo, Caballero? ¿Censura previa es esto? No, censura previa no, pero vio... Difícil, ¿no? Bueno, está bien, métale. Bien, tenemos varias cosas. El otro día hemos dejado colgado una noticia que tenía que ver con un hacker colombiano. En medio de Panamá Papers, Wikileaks y todas las cosas, en este caso en particular, el otro día salió una entrevista con un colombiano hacker, se llama Andrés Sepúlveda. Este hombre tiene una historia interesante porque el otro día dio una entrevista, extensa entrevista, en la cual comentó algunas de las cosas que hacía con sus conocimientos hacker. Cuando hablamos de hacker, hablamos de una persona que en general, no en todos los casos, pero tiene un conocimiento tecnológico en la computadora que le permite, por ejemplo, entrar a otra máquina, le permite, por ejemplo, acceder a un correo electrónico que no le pertenece, una cantidad de cuestiones. Actualmente, Sepúlveda se encuentra en prisión en Colombia, está condenado a 10 años por delitos de uso de software malicioso, conspirar para delinquir, violación de datos y espionaje vinculados a las elecciones del año 2014, las elecciones colombianas. Y también había interceptado algunas conversaciones ilegalmente entre el gobierno de Colombia y las FARC. Entonces, a partir de eso se inició una investigación y terminó preso. La cuestión es que él no solamente habló de Colombia, sino que empezó a revelar algunas de las cosas que hacía en Latinoamérica con sus conocimientos y con un grupo de gente que lo acompañaba. En el caso de Colombia específicamente, fue el encargado de hackear una página web de un opositor a Uribe. Se encargó de hacer ese trabajo, al parecer, por el pedido de algunas personas cercanas a Álvaro Uribe. En Venezuela, él aseguró en esta entrevista que tuvo algunas actividades como, por ejemplo, sabotear parte de la campaña presidencial del año 2012, en ese caso en particular, era en la que Hugo Chávez resultó finalmente electo. Hackearon el correo electrónico de un político del Partido Socialista Unido de Venezuela, también de Diosdado Cabello, y la cuenta de Twitter de Nicolás Maduro, actual mandatario venezolano. En Nicaragua, en el año 2011, el hacker colombiano atacó a Daniel Ortega, que se había postulado para su tercer periodo presidencial. Aceptó la cuenta de correo electrónico de Rosario Murillo, esposa del mandatario y también vocera de comunicación del gobierno. Y en México, lo que se transformó también en un escándalo, porque esto lo dio a conocer en esta entrevista este hacker, el Partido Revolucionario Institucional de México, el PRI, lo contrató para sabotear las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática, y de Josefina Vázquez Mota, de la derecha del Partido de Acción Nacional. El hombre se encargaba de hacer varias cosas. A ver, dice que lo contrataron con un presupuesto de $600,000 para apoyar la campaña del actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y ahí hizo algunas cosas medio turbias. Entre ellas, se encargaba, por ejemplo, de armar campañas para... Sí, desmerecer a alguno de los otros candidatos, a alguno de los políticos. El caso usado, ¿no? Me acuerdo el caso de Filmus. Bueno, ahí lo traigo a la Argentina, de la Argentina no habló nada, Andrés Sepúlveda. Se estaba ocupado el lugar, porque todavía está trabajando. Bueno, el tema es cómo se utilizan. Me parece que lo interesante de la entrevista, más allá de que algunos hackers a veces agrandan un poco las cosas que hacían, lo concreto es que este hombre sí está preso por alguna de estas cosas que hizo en Colombia, generó gran escándalo en México y en Venezuela con estas revelaciones. Él dice que había tenido cierta fascinación con la derecha y entonces de ahí en más primero arrancó ayudando y colaborando con algunos de los sectores más conservadores en Latinoamérica, en uno de estos partidos, empezó a tener cierta popularidad y terminó haciendo campaña sucia en muchos países de Latinoamérica y haciendo esto: desmerecer a un candidato, presentar informaciones falsas por internet, generar cuentas falsas que terminaban multiplicando datos erróneos sobre algo. Vos lo planteabas, lo que había pasado acá con Filmus, que en ese caso era mucho más analógico el sistema, porque te acordás cómo era, Roberto, llamaban por teléfono, era un call center que se había puesto para llamar por teléfono a las casas de la gente y con una idea de una falsa encuesta le indicaban un dato erróneo a la gente. Pero eso no se hace por computadora, ¿no? Bueno, sí, también, son máquinas que llaman automáticamente. Hablaban mal del padre de Filmus en ese caso. Estas campañas, ahora muchas de estas campañas se hacen por internet, y me parece que es interesante esta revelación de este hacker que trabajó en muchos países de Latinoamérica para entender lo que a veces puede suceder en la República Argentina. Pero vayamos a otro tema diferente y tiene que ver con celulares. A ver, ustedes saben que uno de los robos más habituales que hay en la República Argentina tiene que ver con los robos de celulares. Se roban aproximadamente unos 5.000 celulares celulares al día solo en la Argentina. 5.000. Es una cantidad enorme de celulares que se roban, y la gran mayoría de sus celulares vuelven a entrar en el mercado con cosas que se venden a través de internet, que se venden en algunas casas un poco turbias que están en diferentes lugares. El tema es qué es lo que sucede desde que, qué se imaginan que sucede desde que a uno le roban el celular, cuánto tiempo tarda en volver al mercado negro de venta. ¿Cómo se imaginan eso? 12 horas, al toque debe ser. Sí, yo te diría que un poco menos todavía. Algunos aseguran que en 3 horas ya está nuevamente en el mercado y se está vendiendo. Es impresionante. Eso habla mal de nosotros como sociedad. Bueno. El que compra eso sabe que es robado. Pasa con los estéreos de los autos. Ustedes vieron que se venden en varios lugares estéreos de autos que mucha gente sabe que son afanados, igualmente se compran porque son un poco más económicos. ¿Qué pasa con los celulares y por qué viene el comentario? Es porque se volvió a lanzar una base de datos de celulares robados. ¿De qué se trata esto? Desde el año 2013 se inauguró una base de datos que cuando, por ejemplo, te roban a vos, Roberto, el celular, cuando te terminan de robar el celular, vos llamás a la compañía y decís, me afanaron el celular, me robaron el celular, y entonces la compañía, la que sea, se encarga de bloquear ese celular. ¿De qué manera? Todos los celulares que tenemos nosotros tienen un número de identificación que se llama IMEI. ¿Qué es el IMEI? Es como si fuese el número de documento de nuestro celular. Ese número es un número único para cada uno de los celulares, por lo tanto, cuando uno llama a la compañía y dice, me robaron el celular, la compañía no solo tiene que cancelar la línea, sino que también cancela ese número de identificación que tiene el celular. ¿Para qué es esto? Para evitar que el celular después sea habilitado en otra compañía. Bueno, en las últimas horas el gobierno argentino lanzó con cierta pompa este relanzamiento de esta base de datos de celulares para evitar de que los celulares robados vuelvan a ingresar al sistema. ¿Qué es lo que sucede? El relanzamiento es maravilloso, todo muy lindo, dijeron que ahora van a colaborar mejor entre las empresas, porque parece ser que antes algunas empresas se olvidaban de actualizar base de datos y te habilitaban celulares robados que no tenían que estar habilitados, y después funcionaba en la Argentina. Ahora está esta base de datos es a nivel latinoamericano, entonces si uno se roban un celular en Argentina no se podría habilitar en Uruguay. Mira, lo que se están olvidando es un detalle nada menor: la gran mayoría de los celulares robados entran, a ver, roba al ladrón y lo lleva y lo vende en una casa de estas que se encargan de hacer tramoyas. ¿Qué hacen automáticamente? Lo primero, si pueden, le sacan la batería para evitar de que el celular tenga actividad y vos sepas dónde está ubicado. Muchos celulares en Argentina uno puede saber la ubicación con programas muy simples. Y lo segundo que hacen es le cargan un nuevo sistema operativo. Entonces, cuando le cargan un nuevo sistema operativo al celular, automáticamente le cargan un nuevo número de IMEI, que era el IMEI, este documento que tienen los celulares. Por lo tanto, el celular cuando se vuelve a encender y se intenta registrar en una compañía de celular, el número de identificación que tiene ya no es el número robado, es un número IMEI que puede ser uno de nuestros celulares. Por lo tanto, ese celular es un clon, no es otro número ilegal. Exactamente. Otro robado. Se hace un IMEI clonado, y de esa manera el celular puede ser habilitado de la misma manera. Por lo tanto, los celulares es muy difícil bloquearlos. Baja con estas bases de datos, baja un poco el robo de celulares, pero no lo evitan por completo. Entonces lo que se está pidiendo es que los celulares realmente se transformen en pisapapeles. Hay opciones relativamente simples, claro, que no sirvan para nada. Cuando te roban el celular y vos lo bloqueás, el celular, a ver, se puede bloquear desde software o desde hardware. A ver, ¿saben la diferencia entre uno y otro? No. Sí. Uno no. Es el programa que tiene. Es un bloqueo desde el programa. Es el software. Claro, es el software. Desde hardware es que directamente se inutilice una parte física del celular que evita de que pueda ser utilizado nuevamente. Eso en algunas partes del mundo está funcionando bastante bien, no en la Argentina. Por eso dudo que esta base de datos tenga mucho éxito, porque se trata de una base de datos que resuelve la mitad. Recuerden, cuando le vuelven a poner un sistema operativo, el celular afanado puede volver a ser usado y es como un celular nuevo. Así que base de datos un poco extraña y no, seguramente no muy útil. No, quería decir con respecto al hacker que dijiste antes, que Sepúlveda es un apellido muy prestigioso en América Latina. Es más, en Chile hubo un importantísimo, hace muchos años, un importantísimo embajador, que fue embajador en Francia y demás. Es un apellido muy importante. En Los Ángeles Ángeles hay una calle que se llama Sepúlveda, también en homenaje a un Sepúlveda famoso. O sea que es un apellido bastante... Y este señor a lo mejor ha sido un señor importante que ha tenido una buena educación y por eso se mete con todo el mundo. Se metió a ser hacker. Se metió a ser hacker y terminó en los peores lugares, muy simpatizante de la derecha latinoamericana. Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Sí, le gustaba mucho eso y hackear. Y utilizó los recursos para los peores, las peores situaciones. Hay que decir que hay muchos hackers que trabajan muy bien y trabajan para el lado de los buenos, podemos decirlo de alguna manera, digo, que realmente trabajan muy bien. No todos terminan en estos lugares espantosos. En este caso, lo interesante de Sepúlveda, que dio a conocer las maldades.